Seguimos en la mañana de este miércoles 16 compartiendo la información en lo que tiene que ver con nuestro campo, tranquera adentro, tranquera afuera. Y vamos nuevamente a Expo Agro. Ayer les compartíamos aspectos que tienen que ver con lo que nos dejó la empresa VASF Argentina. Y nos vamos a meter hoy en Maquinaria Agrícola, una de las compañías que allí estuvo presente en Expo Agro la semana pasada. Fue Case Argentina del grupo CNH, y en ese marco fue oportuno el diálogo con el gerente de marketing de Case Argentina, Rodrigo Lanciotti, quien nos contó detalles un poquito, bueno, las novedades que presentó la compañía en Expo Agro la pasada semana, y por otro lado la compañía, cómo se presenta para el resto de este año en cuanto a sus productos, cosechadoras, tractores, todo lo que es aplicadores fitosanitarios, todo lo que tiene que ver con enolaje. Bueno, mucho es y amplio es el abanico que trabaja Case Argentina, y nos lo cuenta aquí en Acontecer Rural. La idea es, en esta feria, de volver a reencontrarnos, es poder ver un poco todas las novedades y lanzamientos. Básicamente nuestro stand está lleno de novedades y lanzamientos, ya sea novedades de cambio de origen de producto, como bien mencionó Sergio, el desarrollo y las inversiones en planta Córdoba hicieron que, por ejemplo, como edad tengamos el Farmer JCQM 90 de producción nacional, ¿sí? Es un cambio de origen, es una novedad. Como novedad tenemos lanzamiento que hicimos el año pasado en nuestra modalidad virtual, lo que es la serie 150 y la serie de cosechadoras 250 con automation, que hoy el cliente puede verla en vivo, en directo, después de un lanzamiento virtual. Y estamos mostrando también como novedad lo que es el pulverizador Patrio 300 con origen planta Córdoba también. Un pulverizador que fue diseñado para el mercado argentino, luego de varios años de desarrollo a campo con cliente, logramos hacer un producto a la necesidad del cliente. Eso para nosotros fue muy importante, lograr que se haga un producto de plataforma a nivel mundial, cubriendo las necesidades del mercado argentino. Y tenemos el lanzamiento de un nuevo modelo Farmal, que es una nueva inversión en línea productiva de planta Córdoba, que es el Farmal M. Es un tractor que está en los caballos 90, 100 y 110 HP, donde sabemos que es el mayor segmento de tractores en el mercado argentino, donde el cliente está buscando tecnología, y un poco fiel a la marca y el ADN de Case IH, estamos bajando lo que es tecnología de los tractores de alta potencia, los tractores de baja potencia. Esto permite que el cliente tenga un mayor consumo de combustible, con su transmisión 16x16, busque versatilidad. Sabemos que es un tractor que hace multitareas, con lo cual ampliamos su capacidad hidráulica para entender implementos, una capacidad aún mayor de levantes en kilogramos, y ampliamos un poco la distancia entre ejes para darle tracción. Entonces logramos con esos tres puntos que no perdemos versatilidad, pero agregamos eficiencia y productividad en esa gama de potencia, donde sabemos que el productor es el que más demandado para trabajos generales, ¿no? Y después, si recorremos un poco más en nuestra línea, tenemos otra familia Shorewell Base que está renovada, son tractores Puma de 150, 170 y 185 caballos, donde estamos dando una nueva bomba de caudal hidráulico, 150 litros versus 113. Esto porque escuchamos al cliente la demanda en tema de sembradoras del mercado argentino, que requieren más caudal hidráulico, requieren más tecnología, y también se hizo un rediseño de lo que son luces LED para trabajos nocturnos y demás, que esto permite que la visión nocturna sea mucho mejor y que la vista del operario no se canse por la calidad de imagen. Y a su vez, una modificación en performance en cuanto a lo que es paquete de refrigeración y caño escape, lo que hace es darle rendimiento más al equipo. Esto está orientado a lo que es consumo de combustible. Eso es lo que estamos viendo hoy como portfolio general en nuestro stand en cuanto a novedades, ¿no? En el tema de las autopropulsadas, contanos un poquito de qué tipo tenés, y sobre todo nos interesa mucho saber el tema del despeje que tienen para los cultivos. ¿Cuántos pulverizadores sí de autopropulsada? Bueno, el Patio 300, realmente nuestro 350 anterior, sí estaba trabajando, que le llamamos 150, que es vano libre, que estaba trabajando. Como sabemos que la necesidad de trabajo para básicamente cultivo de maíz, que puede entrar en 6-7 hojas cuando cambia el ápice reproductivo, pasamos a lo que es nuestro Patio 300, que ya estamos 1.65, tenemos de altura de despeje, con lo cual nos permite trabajar dentro de esos cultivos y poder entrar. Obviamente se busca esta altura porque también permite que, sabemos que la aplicación terrestre por ahí es mucho más económica que una aplicación aérea en caso de los cultivos, con lo cual damos la posibilidad de que antes de cambiar de estado reproductivo a vegetativo pueda hacer una aplicación más, y con eso bajar el tema de costos en lo que es pulverización, ¿no? ¿Se está trabajando en este tipo de despeje también para caña, por ejemplo, caña de azúcar? Sí, hay trabajo para caño de azúcar. Hoy el trabajo básicamente se está haciendo en Brasil, todavía no tenemos disponible energía en Argentina, Pero sí, en caña de azúcar tiene la particularidad que no solo quieren despeje, sino también el ancho de trabajo, ¿no? Sabemos que acá en Aricultura estamos trabajando con 36 metros y sabemos que caña de azúcar, por la distribución y de peso y demás, los acordes son 27 metros, 25 metros, con lo cual, y sabemos que requieren otro tipo de trabajo con bajada de líneas, con lo cual hay un desarrollo que ya está hecho en Brasil, con básicamente el Patriot 50, y que seguramente en el tiempo cercano vamos a estar trabajando también en Argentina. Bueno. En lo que es, digamos, combustibles, modelos híbridos, movilización con energía, ¿tienen puesta la visión en algún lanzamiento nuevo? Con respecto a básicamente lo que es combustible, no tenemos algún desarrollo específico en cuanto a tecnologías 100% alternativas, pero nosotros contamos con la ventaja que nuestros motores son los denominados flex, o sea, son motores que van con un combustible normal y combustible corte, ¿sí? Con lo cual atendemos cualquier demanda de cualquier productor que esté en cualquier parte del país que consiga, ya sea un combustible, un gasoil normal o aquel que tenga algún corte con algún biocombustible, nuestros motores están preparados para trabajar con ese nivel de corte, con lo cual atendemos eso. Y también aclarar, da pie tu pregunta, que no es necesario tener un euro diésel o algún diésel premium para poder trabajar. Estos motores están preparados para trabajar con combustible corriente que se consigue en cualquier punto del país. Rodrigo, bueno, uno de los temas que ha hecho que el CASE tanto creciera y que fuera adoptado por el productor, además de su tecnología, es CASE CNH Capital. Sí, obviamente, al tener una banca dentro de una estructura, CNH Capital, no da la versatilidad de poder crear, nosotros decimos, una financiación para cada perfil de cliente. Sabemos que no es lo mismo vender a productos regionales, vender a clientes que sigan granos o contratistas, con cual por ahí CNH Capital no da la versatilidad de poder ofrecer distintos tipos de financiaciones, largo plazo, corto plazo, distintas monedas, dólares o pesos, y que podemos adecuar al cliente. Entonces eso sí es un puntapié. Siempre hablamos que se acerquen y que hablamos de necesidades y siempre se encontramos un plan a medida para poder financiar este tipo de productos. Es una gran herramienta es una gran palanca de ayuda nuestro para impulsar de venta lo que es contar con un sistema de financiación propio dentro de la empresa, ¿no?